debajo del agua en la casa y el patio campesino, sobre justamente el trabajo con niños, niñas y jóvenes en el cuidado del territorio y también sobre esa tarea de reflexión del monitoreo de las obras, la actividad del monitoreo como parte de un proceso de planeación también de la comunidad, de las comunidades y de la coordinación de todos estos esfuerzos. Bien, entonces yo les agradecería si quieren nada más presentarse cada quien cuando vaya a tomar la palabra y nos cuentan de qué va a hablar cada quien, por favor. Sí, muchas gracias. Quien guste comenzar, adelante, ya estamos listos. A ver si quieres. Usa este micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Hernández Moreno. Soy promotora campesina de una línea de trabajo que se llama el Chantli, que quiere decir en náhuatl casa. Nuestra línea de trabajo sobre todo trabaja con compañeras, grupos colectivos y pues trabaja también con las mujeres. Entonces, acerca de lo que hace un rato mencionaban, pues aquí realmente nuestra línea está muy enlazada con las mujeres y con los niños también. El patio de mi casa. Nuestros principales objetivos son el de reafirmar y fortalecer el valor del patio, la casa y el solar, como lugares necesarios para la alimentación y armonía de las familias campesinas, propiciando la recuperación de saberes tradicionales y la integración de otros conocimientos o tecnologías orientadas a los lazos comunitarios y al cuidado de la madre tierra. El fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de familias, colectivos de mujeres y comunidades, para avanzar hacia la sustentabilidad de los espacios domésticos y de la autosuficiencia alimentaria de las familias y la comunidad. Dentro de nuestra línea de trabajo, estamos también nosotros en varios trabajos y nuestra acción de trabajo en este caso para presentar es el manejo del agua en la casa, el solar y el patio campesino. Por mencionar, dentro de lo que son las memorias del agua, nosotros antes de llegar a la comunidad, tenemos que considerar mucho todo lo tradicional, todas las costumbres, todo lo que realmente la gente conoce en su comunidad. Entonces, es el valorar mucho esos saberes campesinos y esas memorias de la gente, de la gente que realmente conoce su territorio, conoce su comunidad y conoce principalmente técnicas que ellos han aprovechado y se han apropiado. Entonces, dentro de estas memorias del agua, pues existe mucha tradición, mucha costumbre y aquí en la región es muy notable. El venerar el agua desde los manantiales, el saber cómo llega a la casa, el cómo distribuirlo en la casa, pues tiene que ver mucho con toda esta tradición y con todo este trabajo que hacen a nivel comunitario, a nivel social. El agua en la casa y el patio, la vida y la vida campesina. Entonces, pues nuestra línea de trabajo no está nada desligada a lo del agua. El agua es un líquido vital para la vida. Entonces, dentro de la línea de trabajo, el agua es muy esencial para todos estos trabajos, en donde también se les ha estado impulsando y fortaleciendo todo el trabajo comunitario. Dentro de lo cual hay mucha organización, mucha participación social de la mujer y pues también tiene que ver mucho en todos los derechos que tienen sobre el agua. Dentro de algunas problemáticas a tocar son la escasez del agua, el que en muchas de las regiones donde estamos trabajando son como 16 comunidades, en donde nos hemos dado cuenta que la región es muy seca. Entonces, pues tenemos que tener algunas alternativas y propuestas en donde nosotros les planteamos y les damos a conocer ante unas problemáticas que existen, como en este caso es la escasez del agua, la deforestación del monte. También hay alternativas que nosotros estamos planteando y proponiendo. En lo que corresponde al contar con un agua disponible en la casa, sí tenemos que también considerar algunas alternativas para este tipo de aprovechamiento del agua. En lo que corresponde al acompañamiento, como promotores campesinos damos acompañamiento en sus sueños de la casa, en donde pues se plantea junto con las personas en reuniones previas, nos organizamos y con ellos juntamente también solamente nosotros damos este acompañamiento, el de que ellos sepan realmente bajo las problemáticas que tienen, ellos consideren, analicen y junto con ellos hagamos propuestas de algunas alternativas para resolver algunas de sus problemáticas. También pues existen los sueños colectivos, en donde las compañeras se organizan, participan y de alguna manera ellas también hacen trabajo comunitario. Entonces, el trabajo de Chantley no solamente es la casa, también tiene que avanzar hacia la comunidad. Dentro de las experiencias de manejo de agua en los hogares, siempre vamos a estar cuidamos de nuestra salud a la madre tierra. Proponemos algunas alternativas como son los filtros de aguas para tratamiento de aguas jabonosas, en donde pues las personas consideran, analizan y de acuerdo a sus condiciones y posibilidades se pueden hacer este tipo de técnicas, en donde ellos si son adaptadas a sus necesidades y ellos consideran que también pueden aprovechar el agua, porque pues realmente es muy escasa, en algunos lugares sí han aceptado esta técnica, en donde ellos reutilizan el agua y aprovechan para regar sus plantas, que de por sí en los patios, en los solares hay. Entonces, pues pues ellos desde antes, pues ya le han dado un uso al agua, pero pues igual reutilizar el agua, pues para ellos es una nueva alternativa, en donde ellos pueden seguir pues aprovechando. Algunas de las otras alternativas ante la escasez del agua, también se han propuesto los baños ecológicos secos, en los cuales pues también nos hemos topado con que pues en algunos lugares por la costumbre, la tradición, no se lo han apropiado, pero realmente al considerar los beneficios que igual no utilizan agua, son más bien pues en donde utilizan tierra para echarle al baño. Pues pues más bien ellos aprovechan el construir un baño ecológico seco. Realmente, pues, en algunos casos lo hacen de acuerdo a las condiciones y a los recursos naturales con los que cuentan. Los materiales no son, siempre van a ser materiales industrializados, más bien van a ser de acuerdo a los materiales con los que se cuenta en la comunidad. Entonces, pues también dentro de todo este trabajo que se está haciendo, pues lo que se quiere es que los materiales sean locales, que no les generen costos y evitar pues seguir dañando a las barrancas, ¿no? El que los desagües lleguen a las barrancas, el conservar sus recursos naturales y el apropiarse de cada una de las técnicas que se les proponen. Realmente la gente es la que acepta o pues nosotros solo damos acompañamiento y ellos son los que deciden. Ante la escasez del agua también el proponerles el cosechar el agua dentro de la temporada de lluvias, pues también es una de las opciones que nosotros les podemos pues proponer, ¿no? De por sí ellos pues en tiempo de lluvias en sus recipientes o con lo que tienen en la casa, pues ahí almacenan su agua. Entonces ya ya como otra alternativa pueden hacer algún depósito, alguna cisterna, de repente si tienen los materiales necesarios, o bien impulsar a que conserven esta agua, al almacenar el agua de lluvia en esta temporada y para reutilizarla en temporada de secas. Entonces, pues también ha sido una de las alternativas que se les han propuesto y pues la gente es la que decide, ¿no? Ahí siempre nosotros siempre proponemos, pero igual los sueños, tanto en la casa como en los colectivos, como en la comunidad son decisiones de ellos. Solo los invitamos a soñar y ya ellos deciden. Siempre nuestro trabajo va a ser el fortalecimiento organizativo en la comunidad. El trabajo debe el trabajo que se hace siempre es para que adquirir estas experiencias e intercambiar y compartir después con otras personas en su comunidad. Por eso siempre va enlazado a que dentro del patio de la casa es un lugar en donde se comparte, se intercambian experiencias, se construyen los sueños y también se invitan a otras personas. La animación entre las personas a seguir trabajando, a que las mujeres también sigan participando. Dentro de este trabajo, las compañeras pues se han motivado mucho e han tenido iniciativas propias para hacer sus propias técnicas. Entonces nosotros pues solamente acompañamos en esos sueños, pero sí ellas son las que deciden. Y todo este trabajo se viene haciendo con mucha organización social y para pasar a la comunidad. Entonces pues son muchos los aprendizajes que se tienen aquí en esta línea de trabajo. Y pues sí, va muy enlazado a la organización. Contamos también con otra técnica que es el agua en la casa, el agua disponible, el agua buena en la casa, proponiendo unos filtros para el tratamiento de agua potable, el agua para consumo humano, en donde las señoras han participado en diferentes talleres y ahí se capacitan, se reflexiona sobre qué calidad de agua se está tomando en la comunidad, cómo llega a la casa, cómo viene desde donde están los manantiales, qué calidad de agua se tiene hasta llegar a la casa. Entonces ahí se le da un tratamiento y pues con los filtros bioarena, en donde pues son materiales también locales de la comunidad, se pueden hacer este tipo de alternativas. En varias de las casas se han hecho. Ya llevamos 2 años trabajando con estos filtros bioarena y sí, han tenido buena aceptación. Se han trabajado también en las escuelas y los jóvenes, los niños han participado también. Dentro de los aprendizajes, las reflexiones comunitarias con las que nosotros nos hemos topado es de que pues los niños, los jóvenes participan en recorridos en donde estos espacios demostrativos son en estos lugares como las escuelas son espacios demostrativos en donde toda la gente puede ir, preguntar y saber qué realmente es lo que están viendo. Entonces, pues la comunidad participa mucho y también las personas que estuvieron en los talleres pueden intercambiar estos aprendizajes. Dentro de los recorridos existe intercambio entre comunidades, en donde se han hecho algunos trabajos, van a otras comunidades, se intercambian esos saberes y pues se extiende y se difunde todo este aprendizaje. En talleres y encuentros comunitarios hay gente de las comunidades vecinas que se interesan, se informan y pues también se continúa el trabajo colectivo, el trabajo de la comunidad. Y pues también podemos decir el agua tiene que ver mucho con todo el manejo en la casa, con también con lo que consumimos, con las verduras. Entonces en nuestra línea de trabajo también trabajamos con los huertos familiares, en donde pues tenemos que saber que si existe buena agua, si nuestros alimentos los estamos produciendo y cosechando con agua limpia, pues vamos a tener buenos productos. Entonces la salud alimentaria tiene también mucho que ver aquí con nosotros y pues con la preocupación de las señoras, de las madres de la casa por tener atender este tipo de acciones. Se han desarrollado algunos talleres en donde pues también se han hecho la conservación de los alimentos y pues ahí es todo un proceso, ¿no? Desde donde llegó el agua a la casa hasta la producción de sus verduras y ahora pues hasta el tener algún alimento sano para consumir. Y pues las compañeras siguen animadas a seguir participando y han estado muy muy con muchas iniciativas y con ellas emprendemos todo este trabajo. Entonces, pues el agua nos da la vida, nos organiza y pues nos ayuda mucho también a festejar, ¿no? Dentro de todas nuestras costumbres y todas nuestras tradiciones. Así que es una fiesta desde la siembra y cosecha en nuestras comunidades. Es todo.